rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Muy bien. Ahí está, ahí estamos a buen nivel. ¿Cómo anda eso? Con frío. ¿Todo como bien? Siempre con frío. Con mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, al menos, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero está claro, por lo que hemos ido escuchando en toda esta semana del Enredando desde diferentes puntos del país, que es una ola de frío de alcance nacional. Más que una ola, ya es un tsunami. Sí, ahí está. Tenemos efectos de sonido que dan cuenta de cómo estamos sufriendo el frío en lo personal, ¿no? Bueno, aquí estamos. Hemos pasado de hablar de tantas cosas esta semana que la verdad es que pensaba desde anoche, cuando empezamos a tirar temas con Luis en producción para la mañana de hoy, en cómo se ha laburado, en cuánto se ha laburado y en cuánto se labura en general para este programa, ¿no? Uh-huh. Que creo que a veces está bueno tomar toda la distancia que podamos, que no es mucha, la que podemos tomar nosotros mismos para ver cómo efectivamente hay por lo menos 50 noticias que todas las semanas, me estoy quedando corto, pero 50 noticias que todas las semanas aparecen en nuestros medios que no tienen cabida en los medios tradicionales. Uh-huh. No estoy contando aquellas de las que tomamos, que sí están en los medios tradicionales y que nosotros las tomamos intentando darle otra mirada. Estoy hablando, por ejemplo, de cómo durante esta semana y en el día de hoy puntualmente es importante hablar de lo que está ocurriendo en Jujuy, de lo que viene ocurriendo en estos días en Jujuy. Desde el jueves pasado podríamos decir que iniciamos una secuencia contando la represión que había ocurrido minutos antes contra los trabajadores y trabajadoras del Ingenio Ledesma, que sostienen desde esa misma tarde un corte de ruta que lleva ya 7 días, 8 en realidad con el día de hoy, y hoy además se realiza la ya tradicional, legendaria podríamos decir, marcha para conmemorar las noches de los apagones, exactamente cuando se cumplen 40 años de esa secuencia de horror, de apagones literales de pueblo entero para secuestrar gente, para desaparecer gente. Ahí en General San Martín, ¿no? Ahí en Libertador General San Martín, lo que todo el mundo conoce como Ledesma, uh-huh. Pero que en realidad, tanto en Calilegua como en Libertador General San Martín, que es el recorrido que hace la marcha cada jornada, implica recordar a montones de personas que ya no están, implica pedir justicia por sus secuestros, por sus torturas, por sus desapariciones, que no está tampoco, ¿no? La justicia en Jujuy está desaparecida, por lo menos en lo que tiene que ver con los grandes responsables políticos y responsables, podría decirse también, intelectuales y casi que materiales, te diría, de los secuestros, como está probado en la justicia desde hace bastante tiempo. Blaquier y Lemos no van a ir a la marcha hoy, el dueño del Ingenio Ledesma y su mano derecha, el administrador, pero tampoco van a ir a la justicia próximamente, porque el año pasado han sido beneficiados por un fallo de cámara que los ha dejado, por ahora, al menos, libres de culpa. Si mal no recuerdo, no entendí, ese fallo no, o sea, reconoce esa serie de atrocidades que se hicieron, pero lo que dice, reconoce, Blaquier no estaba. No, reconoce que se usaron camionetas, claro, de la empresa para secuestrar gente esas jornadas, pero dice que no necesariamente Blaquier y Lemos debían estar enterados de esa situación. Los autores ideológicos no existen. No, seguramente habrán sido trabajadores que se cargaban ellos mismos en la camioneta. Que haciendo horas extras tomaban la camioneta y se metían después, las volvían a meter a la mañana sin que nadie se diera cuenta. Increíble, pero sí, efectivamente, el fallo de la sala de la Cámara que les dictó la falta de mérito, es decir, que revocó el procesamiento que tenían y no es que los declara inocentes, sino que dice hasta aquí no hay pruebas, si aparecen pruebas se puede volver a investigar, no es que están librados de culpa y cargo, pero sí están, digamos, en una instancia en la que hoy uno piensa que se hace mucho más complicado por el contexto que, a ver, el presidente Mauricio Macri hace un mes y medio estuvo inaugurando con la gente de la empresa un complejo de viviendas sociales que la misma empresa llevó adelante para parte de sus trabajadores y el presidente Mauricio Macri estuvo allí. Es difícil pensar que en ese contexto lo que no ocurrió durante el kirchnerismo ocurra durante el macrismo, por más que nos digan que hay poderes separados. Sí, ¿no? Igual, por más que sea, no nos olvidemos que en Jujuy, incluso en el gobierno anterior, había un gobernador que no era para nada progresista, digamos, por más que se dijera que... No, claro. Era, sin duda, todos los últimos gobernadores pertenecientes al PJ y al Frente para la Victoria siempre estuvieron cercanos a... Digo porque no creo que ese barrio y esas viviendas las hayan construido en 7 meses tampoco. No, claramente no es así. Bueno, vamos a estar actualizando lo que sucede. La verdad es que habíamos preparado un audio de anoche con Martina Montoya, integrante de CAPOMA, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, al fin y al cabo uno de los organismos de derechos humanos que se carga sobre sus espaldas la posibilidad de armar esta marcha, que no se arma en un día, en 2 días, ni siquiera en un mes o en 2 meses, es todo el año laburando para una jornada como la de hoy. Ella estaba en la Ruta Nacional 34, pero me parece que ese audio ha quedado un tanto desactualizado, porque anoche, sobre la madrugada, hubo algunas pequeñas escaramuzas. Parece que hubo un momento en el que la policía se fue del corte de ruta y eso motivó que muchos de los automovilistas que estaban esperando desde hacía bastante tiempo para pasar y que estaban demorados por el corte que es total, emprendieran a pedradas contra los trabajadores y trabajadoras del Ingenio Ledesma que están cortando la Ruta Nacional 34. Además son varios cortes, es decir que es una medida muy, muy, muy fuerte. Lo que sí me parece que es interesante que hagamos es escuchar ahora, para meternos en tema, y disculpen que arranquemos así informativamente y casi nosotros estamos acostumbrados a arrancar después de un primer bloquecito con música, pero me parece que está interesante que escuchemos un audio de la Red Nacional de Medios Alternativos que... en el que Rafael Vargas, que es el secretario general del sindicato. Que tiene nombre de shopping, Soleil, se llama el sindicato de obreros del Ingenio Ledesma, una junta, un secretario general y una conducción combativa que hace cerca de 3 años que está a cargo del sindicato. El sindicato de ahí para atrás, antes de que asumiera Vargas y su gente, casi que defendía los derechos de la empresa contra los trabajadores. Pero en este caso se producen medidas como estas de estar discutiendo el salario ante la gente de Ledesma porque claramente hay un sindicato que se empoderó, como se dice ahora. Rafael Vargas, anoche llegando al corte de ruta, a la asamblea que se formó ahí para informar lo que estaba sucediendo y en todo caso... vas a escuchar cómo toman la determinación de seguir en la ruta. No, lo vas a escuchar en un ratito, yo te aseguro que lo vas a escuchar en un ratito, porque me parece que es un testimonio sumamente importante el que puede aportar este audio, sobre todo teniendo en cuenta que uno muchas veces piensa o le cuentan cómo es una, digo, nosotros contamos a través de la radio cómo es una asamblea, cómo se toma una determinación en un caso como este de seguir adelante o no con una medida tan fuerte como es un corte en una jornada incluso como la de hoy, pero escucharlo y ver cómo los trabajadores y ver cómo sobre todo el secretario general tiene que escuchar y prestar atención claramente a lo que le dicen sus laburantes y tomar una determinación de acuerdo a eso, donde son mucho más duros los laburantes que los que el mismo secretario general, me parece que es un testimonio importante. En un ratito lo vamos a estar escuchando. Lo que sí quiero decir, mientras tanto, es que durante la tarde de hoy y por quinto año consecutivo, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar haciendo una transmisión especial de la Marcha del Apagón desde las 15:30 hasta las 17:30. Vamos a estar allí con los compañeros de la colectiva, desde aquí, desde Buenos Aires, y con los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy y Radio Capoma de Jujuy, desde el lugar de los hechos. Rafael Vargas, entonces, ahora sí, el secretario general del Sindicato de Obreros del Ingenio Ledesma, pasando el informe a la Asamblea. Se la voy a resumir. Ay, Dios. Se la resumo diciendo que habíamos tenido un ofrecimiento de 50 pesos en el básico y 100 pesos en la tira final, lo que hacía una tira de 16.100 pesos y un básico que era de, si le sumamos los 50 pesos, 11.250 pesos. Hicimos una contraoferta, nosotros bajamos un poquito como para ver qué surgía y no hubo devolución. Intentamos de nuevo bajando 100 pesos de la tira final y le habíamos recalcado con los puntos de las condiciones de trabajo por los tiempos de trabajo y el resto de temas que teníamos para volver a consultar, y no hubo más devolución. Le estoy resumiendo, ¿no? Porque en esto ellos se habían llevado todo el petitorio para volverlo a analizar y lo único que se hizo es repetir las respuestas de las condiciones de trabajo tal cual lo habían hecho en el acta anterior, así que no hubo nada. Levantaron la oferta y quedó como había quedado, los 16.000 pesos en la tira final y los 11.200 en el básico para el mes de mayo-junio, 11.300 de julio a abril del año que viene, y las sumas no remunerativas del premio de Bicentenario que no se siguen sumando al salario del año que viene, de 2017. No hemos tenido ningún avance, no hay otra fecha de reunión. Lo que sí nos piden, que para poder tener una fecha hay que acatar la conciliación, es decir, tenemos que dejar de hacer el corte. Esa es la condición. Bueno, esas son las novedades, compañeros. Nos queda, no, Morales, digamos, el gobierno es como que dio un paso al costado. Nosotros decíamos que mañana iba a ser un día particular y bueno, no surgió nada más. Así que, compañeros, tenemos que empezar a emocionar qué es lo que puede llegar a suceder. Por allí surgían ideas, y las comparto, y si alguno quiere compartir también, era de armar grupos y terminar de cortar la parte de los ríos internos. Para que en realidad, bueno, traslademos la circulación de los transportes internos sobre los ríos. Los ríos no le pertenecen a la empresa, así que esa podría ser una alternativa. Porque aquí la verdad que está bien, vamos, no decimos que levantemos, pero podemos hacer una circulación de 2 horas como la venimos haciendo para no perder el lugar. Son propuestas que veníamos conversando. Así que, bueno, está bien, por eso, no, pero son ideas que van surgiendo, por supuesto que. Bueno, está bien. Entonces, no, se hace lo que dice la mayoría, José María. Se hace lo que dice la mayoría. Bueno, lo hacemos, José María. Es lo que dice la mayoría. Lo ponemos a votación, bueno. Entonces. Vargas decía, no es que queramos levantar, pero esto no se puede sostener así mucho tiempo. Hagamos corte, levantemos cada 2 horas para que pase la gente que está esperando, y los trabajadores exaltadísimos diciéndole que no. Bueno, esto tiene que ver con el ninguneo constante al que han sido sometidos. Uh-huh. El boludeo constante, para decirlo más claro, al que han sido sometidos los laburantes del ingenio Ledesma, ¿no? Y la respuesta sí. Es más dura cuando igual es... no es fácil, porque en realidad ante ese ninguneo creo que lo último que uno puede hacer es aislarse de otro sector de la sociedad que vive lo mismo, más teniendo claro. En cuenta allí en Ledesma, en Libertad General San Martín, lo que debe de ser una sociedad dividida donde habrá un sector importante que vive por lo que significa el ingenio Ledesma y otro que vive explotado por el ingenio Ledesma. Entonces es un poco contradictorio. Imagínate que si allí están cortadas rutas donde hay camiones que llevan alimentos perecederos para la ciudad, uh-huh. Donde los comerciantes viven porque hay gente que cobra miseria pero consume algo para vivir desde ese mismo comercio, el comerciante se va a poner enfrentado. Entonces, claro. Ahí es muy difícil. Yo creo que lo más lógico es que todos los trabajadores del ingenio Ledesma que están luchando por sus derechos, me imagino que estarán haciendo un trabajo también social con parte de la población, ¿no? Uh-huh. Porque es muy difícil, y obviamente el gobierno y la empresa, como siempre, aprovechan en este tipo de cuestiones enfrentarse pobres contra pobres, ¿verdad? Y claro. Más en una ciudad que, por más que sea una ciudad, no debe de ser muy grande, no es cosmopolita como uh-huh. La ciudad de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, ¿no? Entonces se hace difícil. Uh-huh. Y ten en cuenta también de quienes se estarán trasladando de un sitio a otro y tienen que cruzar por esa ruta y ni siquiera tienen nada que ver. No, sin dudas, lo que digo es que el endurecimiento de estas posiciones, claro. Incluso por encima de la dirigencia, tienen uh-huh. que ver con, son consecuencia de largos, largos periodos de sometimiento. Y entonces cuando vos explotás en general de una manera desmedida también, ¿no? Porque te aguantaste o tomás conciencia de que te aguantaste cosas que no te deberías haber aguantado. De todas maneras, como anoche, bueno, sucedieron estos incidentes, y también porque hoy es la marcha y, uh-huh. y el corte entraba en contradicción con la propia realización de la marcha, porque claro. la gente que venía de otras provincias no iba a poder acceder, va a haber levantamientos parciales también de, uh-huh. del corte de los diferentes cortes de ruta que se están llevando adelante allí en la zona de Libertador General San Martín, no, en la Ruta Nacional 34. Otro tema para terminar es, justamente ante esto que vos decís y la caracterización del enfrentamiento y del endurecimiento de los sectores, ¿qué pasa con los otros sectores de trabajadores, incluso movimientos sociales, gremios? ¿Qué apoyo están teniendo efectivo, ¿no? Porque eso también tiene que ver, porque muchos de esos trabajadores que quizás están viendo que esos cortes los afectan a ellos como persona o en su laburo, a su vez son asalariados y son laburantes que deben de estar pasándola mal también. Entonces ahí entra el grave problema de la conciencia de clase, ¿no? De a quién se defiende. O si se defiende un interés colectivo o terminás fijándote en tu ombligo o en tu propia situación personal. Arrancamos la mañana musical con Bruno Arias, con sonidos de la zona. Hasta las 12, enredando las mañanas. Quebrada de sol y de luna, ya lamentas tu dolor. Quebraron tu pobre agonía de ilusión. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hierro, dolor y sangre contra flechas hechas a mano. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, en pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, en pencas y soledad. Ya lamentas tu dolor, quebraron tu pobre agonía de ilusión. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hierro, dolor y sangre contra flechas hechas a mano. Y

Perdón, pero a veces esto de tener las cosas automatizadas genera que se escapen algunas cositas como la de recién. Igual se chispotean. Igual programas. Escúchenlo el programa porque está bueno el programa del profesor Alejandro Correa. Bueno, a ver, Luis, seguramente en un instante quizás tengamos alguna voz importante, calificada, no es que la nuestra no lo sea, para hablar de fútbol, pero sí es interesante escuchar algunas voces que siempre han visto con una mirada crítica desde el periodismo tradicional lo que ocurría en la AFA y está rondando la cuestión del fútbol para todos, que bueno, hay un acuerdo para que el Estado deje de poner dinero allí, pero a la vez no está muy claro qué es lo que se viene. Uh-huh. No parecería ser que vamos hacia la TV codificada como era antes. Por lo menos hay un acuerdo para que durante varios años esto no ocurra. Hasta el 2019, por ahora. Uh-huh. Bueno. Se cuenta. Son 3 años de gracia, digamos. Por 3 años no hagan lío. Cuentan los pasillos que cuando la AFA le dijo al gobierno, muchachos, no queremos ser más socios, nos queremos ir, queremos rescindir el contrato, de Macri para abajo se pusieron a llorar todo, le pedían por favor, no, quédense, no se vayan, era una joda lo que estábamos hablando. Y lo pintan, yo digo esto irónicamente, ¿no? Obviamente, pero lo pintan de tal manera como que fue una graciosa concesión de la AFA. Que aparte habría que ver quién es la AFA hoy, ¿no? Porque hoy la AFA no existe como tal, como institución, no tiene dirigente, hoy es uno, uh-huh, mañana es otro. Ahora, ¿quién fue de la AFA el que le dijo? ¿Fue esta junta interventora? ¿Fue Segura? ¿Fue Angelici? ¿Fue Tinelli y Angelici juntos? Nadie sabe, es un misterio todo esto. Pero nos quieren hacer creer los medios de comunicación, lo están mostrando, uh-huh, como que la AFA fue la que le propuso, y no jodamos, Macri le dijo, mira, estamos en política, la situación viene bastante mal, yo no puedo decir que el fútbol para todos no va mal, hagamos un acuerdo, salgan ustedes y digan que quieren rescindir el contrato y nosotros, obviamente, es un acuerdo, claro, de parte, le vamos a decir que sí. Porque si no, no nos tomen de tarado. Yo digo, parecería como que con todo lo que pasa en este país, encima nos quieren tomar de tarado con el fútbol. Y después si tenemos alguna comunicación con alguien, como decís vos, un poco más especializado que sí, nosotros. En un ratito vamos a hablar con Ariel Scher. Bueno, vamos a entonces a ahondar un poquito más en el tema porque hay algunas cuestiones que quedan truncas. Pero desde fútbol para todo, que no sabemos qué va a existir y cómo va a existir. Desde quién va a ser los representantes que van a dirigir la AFA. Si la Superliga va a ser la Superliga o la Super Pancho. ¿Quién va a ser el técnico de la selección argentina? Pobre Ortigoechea, lo mandaron a Brasil, le dijeron, hermano, andate a pasar 15 días río, que estaba bárbaro, ahí sol, acá te está cagando de frío, uh-huh, y de paso si podés tirarle una pelota a 11 pendejos que vayan a patear para adelante, porque sí, la verdad. Lo que sí me parece, Luis, que está claro es que el post-grondonismo, este momento que algunos de nosotros, me incluyo porque hice durante muchísimos años periodismo, uh-huh, deportivo, imaginamos este momento, pero no terminábamos de saber cómo iba a ser el momento en el que Grondona se muriera, sabiendo que era la única manera de que el tipo dejara el poder. Uh-huh. Y esta especie de transición. De transición que uno no sabe para dónde apunta, pero que claramente no modifica la base del negocio. O sea, no, obvio. No es que hay nadie rondando el poder de la AFA que uno pueda decir, che, ojo que si agarra este, alguna cosa puede llegar a ser distinta, ¿eh? Ojo que quizás podemos volver a hacer que los partidos no sean todos separados para que los puedas ver a todos por televisión y quizás incentivamos que la gente vuelva a la cancha más que mirarlo por televisión, que pueda disfrutar otra vez de un espectáculo masivo, de felicidad, una instancia de felicidad entre muchos, que nos cuesta bastante tener felicidad entre muchos en este país, y muchas veces es el fútbol que termina dando, y a veces también de las de las peores maneras, con las peores maneras, con las peores formas, me parece que no estamos ante esa instancia. Vos lo que querés entrever que estamos peor que con Grondona. Peor que con Grondona es imposible. Claramente no se puede estar peor que con Grondona. Cualquier cosa que venga no será peor que un tipo que sobrevivió a todos los gobiernos, incluyendo a la dictadura en los últimos años, que no jamás pudo explicar, pero lo peor de todo es que casi ningún juez se animó a pedirle explicaciones de por qué, teniendo una ferretería, tenía la fortuna que ahora le ha legado a sus hijos. Un simple ferretero vendiendo clavos. ¿Sabe lo que aumentaron los tornillos, Fernando? En 30 años, en 40 que estaba ahí. Vendiendo clavos y maquinaria con una fortuna increíble, con un cargo que no tiene sueldo. Porque no es que estaba en un cargo rentado, un cargo que no es rentado, digamos. Sí, bueno. El único juez que, vale recordar esto para saber quién fue Grondona, el único juez que alguna vez se animó a investigarlo, ni siquiera lo pudo llamar a indagatoria, que fue el juez Mahoudian, a partir de una denuncia que hicieron un grupo de periodistas, porque había aparecido un personaje que era que decía ser el chofer de uno de los dueños de torneos y competencias y que decía haber llevado sobres con el mensaje de están las muestras de tela que le manda Ávila, que era el dueño de torneos y competencias, a la casa de Grondona en Sarandí. A partir del testimonio de ese chofer despechado porque lo habían echado de su laburo, el juez Mahoudian abrió una causa y ¿sabes cómo terminó? Destituido. Claro. Destituido por el chofer echado y el juez destituido. Destituido por el grupo Clarín, que le hizo una cámara oculta de las cámaras ocultas de Telenoche y efectivamente lo agarró en un chanchullo porque el juez no era un santo, en otra causa. Y lo terminaron, le terminaron cobrando el haberse metido con el negocio del fútbol. Yo lo que digo es, lo que está claro es que lo que viene es incluso peor en lo que tiene que ver con el fútbol para todos, porque claramente va a determinar que vuelva esa faceta comercial, por lo menos a la televisación del fútbol, que se había perdido, porque ciertamente... en todo caso era una faceta comercial vinculada al Estado, porque aparecía la publicidad oficial, pero no había como una metralleta de publicidades de empresas privadas, ¿no? Eso seguramente cambiará en el próximo tiempo. ¿A qué hora lo llamamos? Días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, que en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. No tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, Luis, nos metemos un tantito más con la cuestión del fútbol. No nos metemos habitualmente en este programa con el tema del fútbol, porque la verdad es que los medios tradicionales ya bastante se meten con el tema como para que nosotros, que nos presumimos alternativos, insistamos y terminemos ocupando el tiempo de nuestros medios en esto. Pero cuando lo podemos vincular con lo que nos pasa como sociedad, me parece que es interesante, y cuando podemos además contar con la cabeza de Ariel Scher para ayudarnos a pensar, sin dudas que no es un momento para desaprovechar. Ariel, bienvenido al Enredando las Mañanas. Luis y Fernando contigo, ¿cómo estás? Hola Fernando, hola Luis, ¿cómo andan? Buen día. Quiero decir que nosotros en general no recomendamos cosas de los medios tradicionales, pero con muy poco tiempo en el aire, el programa que Ariel está haciendo junto con Gonzalo Bonadeo, Ezequiel Fernández Murs y otros colegas prestigiosos en la M750 por las tardes, ya es sin dudas el mejor programa de deportes, porque es mucho más que un programa de deportes. Y son muchos periodistas que en general toman el deporte yendo un poco más allá, profundizándolo juntos, y la verdad es que ha sido una buena apuesta, sin dudas, que vale la pena escuchar por las tardes. ¿En qué horario? ¿Cómo es el horario? Estamos peleándonos todos los días de 18 a 20 ahí en la M750, peleándonos y pensando juntos, digamos, ¿no? Bueno. Así que gracias por la valoración, desde luego. La verdad que tratamos de pasarla bien y de que haya gente que la pase bien. El que no se salva ahí es Berkovich, me parece. Guido que es el único que es bueno de todos ahí, realmente, que es buen tipo y que además que es bueno laburando. Ha quedado en un estado de sometimiento producto de que sus padres se conocieron después que los padres de los demás. Es menor. Ariel, estamos en pleno post-grondonismo. Recién elaborábamos respecto de este tiempo al que muchos esperamos, al que muchos imaginamos, pero que sin embargo nos encuentra igual con cara de sorpresa, viendo atónitos lo que está sucediendo. Y este anuncio del gobierno de que el fútbol para todos dejará de ser como era. La gran pregunta es si dejará de ser fútbol para todos, otra vez. Es muy difícil predeterminar o saber o anticipar o conjeturar fenómenos que tienen que ver con el fútbol de la Argentina, porque casi todos los actores que construyen algún poder de negociación o de decisión están en estado de no decirte, no sé si la verdad, pero de no acertar hacia el rato siguiente aquello que dijeron que iba a ocurrir. A ver, pensemos, hace menos de un mes había dos bandos, un antagonismo que parecía irremediable e irreconciliable. Por un lado estaba el universo Angelici, el presidente de Boca, muy poderoso, el principal operador judicial de este tiempo de la historia, según dicen quienes son moradores del espacio político y judicial, y referente claro del gobierno de Mauricio Macri. Del otro, el sector que encabeza Hugo Moyano, que es presidente de Independiente, que planteaba hipótesis sobre negociaciones globales en la Argentina y sobre negociaciones futbolísticas en la Argentina distinto. Bueno, hace unos días el sector de uno y el sector de otro votaron lo mismo en una elección en la AFA, en la que en una asamblea en la que salieron 70-1 y era difícil clasificar el voto de Mario Yamaría, el único que votó la creación, la que no se creara la Superliga. Lo cierto es que votaron 70-1, pero Superliga no necesariamente va a haber, ni nadie entiende del todo lo que es. El gobierno nacional a su vez prometió que iba a seguir con el fútbol para todos, y ante un pedido de los clubes, que no está muy claro si es una generación espontánea de los clubes o es una presión fuerte que recibieron muchos dirigentes para pedir lo que están pidiendo, no habrá, dejará de funcionar el fútbol para todos. Por otro lado, el discurso de estos últimos años en torno del fútbol para todos indica que el fútbol para todos era un mecanismo por el cual todo el mundo recibía gratis en las pantallas de su casa el fútbol, lo que es una afirmación que abre también algunas discusiones, dado que era difícil en algunas zonas de la Argentina no tener el contacto con el fútbol si no se tenía cable básico. Lo que sí evidentemente ocurrió en los años, y disculpe la longitud de la respuesta, pero es difícil hacerla más breve, o por lo menos yo perdí entrenamiento en abreviar sobre el fútbol. Lo cierto es que el fútbol para todos fue una iniciativa que puso en cuestión el poder monopólico de un núcleo con el que confrontó el gobierno, pero el anterior gobierno, pero eso se fue, no necesariamente resolvió que todo el mundo viera gratis el fútbol. Sí evitó el pague para ver, el codificado, un mecanismo muy europeo que algunos sectores hoy quieren volver a imponer en la Argentina. Que el gobierno haya anunciado que, como parte del acuerdo de la salida del fútbol para todos, haya que le impida a quien se haga cargo, o en realidad le impida a la AFA, cancelar la posibilidad de que el fútbol sea abierto en todos los casos hasta el 2019, ¿no implica en sí mismo que lo que se viene después del 2019, si se cumple esto, es lo mismo que antes? En algún sentido puede implicarlo. No sabemos, hay dos cosas, hay dos dimensiones ahí, Fernando. Una, no sabemos cuánta verdad y cuánta mentira nos están pronunciando. Y por otro lado, no sabemos si quienes pronuncian presuntas verdades o presuntas mentiras, digo, cuando hablo de verdad y mentira, no hablo del bien y el mal, hablo de si son conscientes de lo que dicen. Tampoco sabemos si lo que están diciendo dentro de un tiempo será lo que puede pasar, porque es un territorio muy resbaladizo. A ver, vos tenés un escenario en el que los dirigentes de fútbol no tienen muy claro por qué ocurre lo que ocurre, salvo que no tienen plata y tienen absolutamente naturalizado que el poder de turno o el gobierno de turno, que no siempre son las mismas cosas, les pone reglas de juego y ellos tratan de sacar la mayor cantidad de guita posible. El fútbol en la Argentina, como el fútbol en muchas partes, está subordinado a los derechos de televisación que abastecen dinero de clubes que en la Argentina han tenido dificultades para administrarlo bien, incapacidades para administrarlo bien en muchos casos, y después hay casos de corrupción que alguna vez hemos charlado en este micrófono. Ahora, la ruptura de relaciones con aquel monopolio privado, Clarín y Torneos, devino en que el Estado adquirió una capacidad, no diría monopólica, porque también tuvo un acuerdo con Torneos y Competencias. A partir de ahora, a diferencia de lo que plantean los libremercadistas europeos, tampoco se abre un juego en el que el fútbol lo van a televisar 4, 5, 6, 7 corporaciones diferentes, nos gusten o no nos gusten, sino que habría un acuerdo con una sola corporación. Los Juegos Olímpicos que vas a ver en unos días, que ustedes van a ver en unos días, se van a transmitir hacia la Argentina por 5 canales, si es que estoy contando bien, 5 canales, sí. Ahora, todos le compran las imágenes al mismo torneo. Claro. Claro. Ahora, Gustavo, volviendo al tema este de la televisión, no, supuestamente el fútbol para todos no pago, y yo creo que es así, es relativo eso, porque salvo quienes tengan la posibilidad en zonas urbanas de llegar con una antena de aire a alguno de los canales, en las demás zonas del país, si no llegás con cable, no ves nada, o sea que indirectamente estás pagando, ¿no? Yo creo que fue ayer que escuchaba, creo que Gustavo Gravía, creo que era el que comentaba, de una cuenta donde por $1 o $2 que aumente el canal de cualquier canal de cable que da señal, multiplicado por la cantidad de abonados que hay por el año, sería una cifra sideral que ya estaría pagando parte de los costos que tendría que abonarle a la AFA, por ejemplo. O sea que es un negocio redondo igual. Sí, es un negocio redondo. Está bien la cuenta que hizo Gustavo. A ver, es curioso porque en los años de muy interesantes en términos políticos de disputa entre el gobierno de Néstor y sobre todo de Cristina Kirchner, porque en el fútbol fue en esa etapa, los grupos más potentes en lo económico y en lo político que hay en la Argentina desde el mundo de la comunicación, mientras ocurría todo eso y se tiraban con todo lo que se tiraban, el cable que seguía perteneciendo parcialmente a Clarín tuvo más abonados, se presume, entre otras cosas, por el fenómeno del fútbol. Esto no le quita ningún mérito al Fútbol para Todos como espacio de voluntad de ejercer el derecho sin pagar de ver fútbol, partiendo de la idea de que pueda ser un derecho ver fútbol. Es cierto que así que se abarató y se volvió más ancha la posibilidad de ver fútbol. También es cierto que en los años anteriores algunas empresas de cable hicieron algo que se corresponde con la cuenta de Gravia que vos decías. Con la cuenta no, que lamentablemente para Gravia no es él, digamos, claro, sino sí, la que él sacaba. Claro. Ariel, muchísimas gracias y advierto a los oyentes, como cada vez, quejas sobre mi desempeño haciendo periodismo. Después les pasamos el teléfono a Ariel, que es uno de mis maestros. Un abrazo. Muchas gracias, chau. Pero no creo que tengan tantas quejas, igual sobre mí, sobre mi garganta de hoy, que tengan todas las quejas posibles. Chau. Un abrazo grande. Chao, chao. Bien. Ariel Scher durante muchos años fue editor del diario, uno de los editores del diario Clarín, en realidad. Y ahora es el de Olé, ¿no? No, Gustavo es el... Gustavo Gravía es editor del diario Olé. Pero quiero decir esto porque aún para quienes hemos elegido transitar el camino de los medios alternativos sin meternos poco y nada o nada con los medios tradicionales, hay gente que supo mantener su dignidad aún en cargos de poder en los medios tradicionales, ¿no? Sí, y que siempre buscaron un caminito por donde poder contar, digamos, aquello que evidentemente el medio no quería contar. Sí, yo para cerrar, si no tenés otro comentario, solo quería esto, ¿no? Decir, mientras tanto, quienes disfrutamos tantos años del fútbol, seguimos sin poder ir a la cancha a gozar como visitantes cuando juega nuestro equipo, ¿verdad? Y eso prueba que, como yo creo que alguna vez dije también en mi programa, que no solo la religión es el opio de los pueblos, sino el fútbol es el opio de los pueblos, porque a pesar de todas estas cosas, todos estos golpes que tenemos los hinchas, que tenemos que mirarlo por una pantalla de televisión, donde, insisto, para mí no tiene nada que ver un partido de fútbol en la cancha que verlo por televisión, por eso no miro casi nunca partidos por televisión fútbol, no se rebelan contra eso. Y no se rebelan y van a la cancha a pesar de los barra bravas, a pesar de los negociados que hay, a pesar de todo. Y no se rebelan. Eso indica que cómo el poder y cómo la conciencia distrae en algo tan cotidiano como sería disfrutar, como yo lo disfrutaba hace 50 años, ir a la cancha a ver un partido de fútbol. Sí. Bueno, en tu caso incluso es peor que en muchos otros casos. Digo, a la mayoría de la gente lo que le pasa es que no puede disfrutar de buen fútbol de visitante, en tu caso ni siquiera de local. ¿Por qué no? Viendo a San Lorenzo no creo que puedas disfrutar de buen fútbol. Ah, bueno. No importa. No, yo no hablé de disfrutar de buen fútbol. Hoy creo que son muy pocos los equipos que te pueden hacer disfrutar con buen fútbol. Digo, poder ir a la cancha a simpatizar y a ver a tu equipo. Después salís a las puteadas, salís contento si perdió, ganó, o jugó bien o mal. Pero poder estar. Lo que es la producción de este Enredando las Mañanas colectivo, que pedimos una productora y nos mandaron una de Córdoba, ¿eh? Así, después te contamos. La garganta, así que voy a pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una. ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije. Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Thank you. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Sí, ahí. Es para me duelen las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, que esta semana se propuso pasar dentro de sus horarios de 10 a 12 temas relacionados con la Guerra Civil Española, ¿no? Temas musicales. Sí. Bueno, y hoy seguro vamos a pasar algún tema ahí ya. El DJ, mirá cómo estoy. El DJ. El DJ, se te cayó el documento, claro, de una manera. Sí, sí. De aquí de la retaguardia, seguro que ya lo tiene ahí en punta. Pero queríamos ampliar un poco la parte musical con la parte más relacionada con la historia y con los hechos. A 80 años del golpe, del inicio de la Guerra Civil Española, dado por el golpe de Francisco Franco ahí en España, queremos hablar con Matías Eskenazi. Él es un compañero, amigo, es sociólogo, docente del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Entre Ríos, creo que todo esto más o menos, pero aparte es alguien que conoce bastante del tema. Hace dos o tres días estuvo debatiendo en una charla ahí en el Gino Germani también con otros colegas. ¿Cómo te va, Matías? La pregunta para empezar, a ver, ¿qué pasaba en España hace 80 años para que Franco se decidiera en Melilla, por ahí por Marruecos, en el sur de España, dar un golpe contra la Segunda República? Hola, Luis. ¿Qué tal, compañeros? Buen día. Bueno, sí, es un tema que me apasiona, además a mí era amateur. Vamos a tratar de enganchar. Hace 80 años comenzaba la Revolución Española, la Guerra Civil, también es conocida de esa manera, pero yo apuesto y, digamos, y creo que vale reflexionar en el enfoque de que lo que está en juego es la Revolución Española. Uh-huh. Y es lo que, de alguna manera, también contribuye a explicar el porqué de este golpe fallido, Franco es el general más conocido, pero en realidad eran cuatro generales más, también muchos coroneles, el general Mola y el general Franco a la cabeza, que tratan de dar un golpe que en cierto sentido es preventivo y falla miserablemente. Por eso el país queda partido en dos zonas. Uh-huh. ¿Por qué preventivo? Porque la Segunda República Española se instaura en 1931 y a partir de entonces tiene una historia que sigue siendo conflictiva. Tenemos el antecedente inmediato de la Revolución Asturiana del 34, uh-huh. Precisamente era una revolución, una insurrección obrera, cuyo epicentro fue Asturias, digamos, los mineros de Asturias, pero se preveía su extensión por buena parte del territorio, no pudo, realizarse efectivamente en Aragón, en Cataluña, pero sí el epicentro en Asturias, y se caracterizó, entre otras cosas, por el Frente Único Proletario, es decir, la Unión de Hermanos Proletarios, UHP, que a partir de entonces fue una consigna, fue la concreción en España de un Frente Único de las organizaciones obreras, en su momento promovido por algunas quizás de las más débiles, pero concretado sobre todo por las dos principales federaciones, que son la CNT, de origen, en esa época mayoritariamente anarcosindicalista, aunque no exclusivamente, y la UGT, dominada por los socialistas. La insurrección de Asturias fracasa, hay duros combates, muertos, etcétera, fracasa en el sentido de que es reprimida, y quedan miles de presos. Estamos hablando de 30.000 presos políticos aproximadamente, de las obreros, sindicalistas, de las organizaciones izquierda, etcétera. Ese es el contexto por el cual termina de darse forma a posteriori al Frente Popular en España. Uh-huh. El Frente Popular que va a ganar las elecciones precisamente en el año 36. ¿Qué sucedió? En el 34 viene después un bienio de un gobierno de derechas en la República, dominado por la SEDA, que es bueno, digamos, de la Unión de las Derechas, un partido de derechas en aquel momento. Para enfrentar esto, y con el eje en la libertad de los presos políticos como bandera, y en la Unión de Hermanos Proletarios, se conforma el Frente Popular. Frente Popular, que anticipa el giro de la política de la Internacional Comunista, en realidad ya viene el giro previamente ya en Francia, uh-huh. y que es integrado por la mayoría de las organizaciones de diversas maneras. El Partido Comunista en ese momento es muy débil, muy pequeño, no tiene peso significativo, ni se hace, digamos, prácticamente en ningún lado, pero es promovida centralmente por el, digamos, por el PS y tanto la CNT, FAI, en ese momento, de los anarquistas, uh-huh. que no participan porque tienen su posición doctrinaria de apoliticismo, como otras organizaciones, como el recientemente fundado POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, del cual podemos hablar luego, terminan adhiriendo. La CNT no formalmente, pero llama a votar al Frente Popular. El POUM termina firmando incluso el pacto del Frente Popular, básicamente por el carácter de su programa, y junto con estas organizaciones obreras, pequeños agrupamientos de republicanos de izquierdas, como la Izquierda Republicana, que son, bueno, como en su momento caracterizaría a Trotsky, la sombra de la burguesía, porque la burguesía no apoyaba al Frente Popular. ¿Qué? El Frente Popular gana las elecciones y eso desencadena un proceso de radicalizaciones a la izquierda del conjunto de la sociedad española. Uh-huh. En el momento en que se da el golpe, en que se levantan en armas los generales nacionalistas, se desarrollaban, por ejemplo, huelgas muy profundas y salvajes, en el buen sentido, ¿no? Pero huelgas muy profundas, como la huelga de la construcción en Madrid, donde la CNT, muy radicalizada, la llevaba adelante, también en una búsqueda de implantar una fuerte penetración en Madrid, que era una de las zonas del país donde no tenía predominancia y predominaban los socialistas. Entonces, en este contexto, y temiendo precisamente un giro hacia la izquierda, o sea, que los socialistas, digamos, una vez que gana el Frente Popular, pasan a estar dominados por su ala izquierda, liderada por Largo Caballero, uh-huh. Se produce el golpe que trata de ser preventivo, es decir, de conjurar el peligro de una mayor radicalización que lleve a la República hacia una salida socialista. Entonces, uh-huh. al menos en mi interpretación, yo creo que hay que pensar que lo que es inviable en España en ese momento es precisamente la República democrático-liberal. Y este uh-huh. golpe busca esto, claro, el ejército español era tan torpe que ni siquiera tiene éxito en buena parte del territorio, sobre todo por la reacción espontánea, desorganizada, pero profundamente potente de las organizaciones obreras. El golpe es entre la noche del 17 y el 18, el levantamiento de los nacionales. El 19... del 19 al 21, hoy estamos en 21, se produce una ola que barre buena parte de España, donde las organizaciones obreras salen a reclamar y a asaltar cuarteles y cárceles y a pedir armas, cosa que el gobierno termina cediendo el 19, y son quienes efectivamente detienen el golpe en las grandes ciudades y pasan a dominar la situación. Uh-huh. Matías, ¿qué tal? Fernando Tevele te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? Escuchándote atentamente, porque siempre está bueno, la República Española ha quedado instalada como una de los grandes hitos de quienes nos definimos como de izquierda, pero los detalles a veces, muchas veces se nos escapan o no son tergiversados de acuerdo a quién nos lo está contando, ¿no? Y una de las cosas que me parece que ha quedado instalada es que el motivo principal de la derrota, digamos, ha sido la disputa interna tan habitual en los sectores de izquierda. ¿Es efectivamente así desde tu punto de vista? Bueno, es un tema bastante complejo. Bastante complejo porque, claro, se da una situación donde, digamos, como decía anteriormente, las organizaciones hacen una revolución profundísima, quizás de las más profundas que ha conocido la historia de la humanidad. Es decir, en términos concretos, se instala el control obrero de la producción, las organizaciones obreras, sobre todo en Cataluña, pero pasan a dominar la distribución, es decir, los abastecimientos de alimentos. Una revolución posta, digamos. Claro, ¿no? sí, pero por abajo, es decir, claro. Bien por abajo, con comités que brotan espontáneamente, se organizan, y dominan todos los aspectos de la vida cotidiana. Ahora, ¿cuál es el problema? Esta revolución pasa a dominar los principales resortes de la economía y del poder concreto, es decir, las telecomunicaciones, dominadas por la CNT, digamos, como decíamos, digamos, las principales fábricas, a colectivizar la tierra en muchos pueblos, pero deja en pie, como cáscara vacía en un principio, pero deja en pie formalmente al gobierno de la República, que de hecho no controla nada y tiene que reconocer esa situación y apoyarse en las organizaciones obreras. Uh-huh. Es decir, básicamente los obreros españoles, los trabajadores de España, hacen la revolución pero no toman el poder. Ahí va. No constituyen un gobierno propio, dejan en pie un gobierno carente de poder real, pero al cual respetan formalmente. A partir de ese momento, cuando uno hablamos de disputas internas, capaz, ¿qué es lo que pasa? Aparece la imagen que a la que estamos acostumbrados, sentido común, de decir, bueno, ¿por qué no se unen todos? ¿Por qué dentro de las izquierdas no nos entendemos? Y en realidad, en una situación como esta, que es atípica, hay que entender que las revoluciones son lo contrario a lo que sucede día a día en la sociedad capitalista. Es decir, es un momento excepcional de la historia, donde la lógica y la dinámica de las relaciones es muy diferente a la del día a día, donde hay más o menos un dominio regular, digamos, tanto político como económico del capital, y bueno, las izquierdas la peleamos desde abajo y tratamos de organizarnos, de resistir. Acá sucede lo contrario. Entonces, lo que sucede en ese momento es que en una situación de una revolución de hecho, se empieza a dar dentro de la zona republicana una disputa por el poder. Y lo que asistimos es al proceso por el cual los partidos que habían quedado totalmente en el aire de la izquierda republicana, los partidos republicanos que no tenían mayor peso, y sobre todo algunos sectores, como digamos el principal va a ser el Partido Comunista, que es, como decía, muy pequeño, muy débil y con escasa inserción al principio de la guerra, van a comenzar un lento proceso que apunta a la restauración del poder y del orden burgués. Es decir, la revolución española tiene dos contrarrevoluciones, no una sola. La franquista y la que se da al interior de la zona republicana, que es liderada por el PC. Y esta última contrarrevolución en realidad se apoya en la primera. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el argumento y el factor de crecimiento del PC? El argumento va a ser, hay que ganar la guerra primero y no se puede pensar en hacer la revolución, y va a utilizar para eso la extorsión de la ayuda militar soviética que la República necesita para sostener el frente. Al mismo tiempo, va a ser el refugio de todos los sectores de la pequeña y mediana burguesía, que no encuentran representación en los sectores republicanos, y que van a encontrar un reaseguro y representación en el Partido Comunista. Si uno ve el crecimiento del Partido Comunista, que pasa a ser impresionante, y termina siendo, ya después del 37, el principal partido, el que ostenta los resortes del poder en la zona republicana, va a ver que por su composición es un partido de, digamos, pequeños y medianos comerciantes, industriales, agrarios, y su política pasa precisamente por una especulación en el alineamiento de la Unión Soviética frente a el avance fascista, cuya prioridad es seducir y mantener y proyectar una alianza con lo que considera las potencias capitalistas democráticas, Francia e Inglaterra. Claro. Ahora, comentaste vos, dijiste después, lo tocamos, justamente en este periodo, digo un poco aunque sea acotado, El POM y André Unín, su máximo dirigente, ¿qué papel cumplió y cómo terminó eso, no? Sí, el POM es un partido, bueno, que afortunadamente comenzó a ser reivindicado y rescatado del olvido a partir de los 70. Es un partido relativamente pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Al fundarse en 1935 tenía algo así como 6-7 mil militantes. Llega quizás en el momento de mayor expansión, en el 36, a fines del 36, con un crecimiento impresionante de todos los partidos de la izquierda, a tener entre 30 y 40 mil militantes, 8 mil en el frente, aproximadamente, según distintas fuentes, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la característica del POM? Es un partido heterodoxo, de oposición. Es un partido de izquierda, antiestalinista, que se funda con distintos componentes y es su dirección una especie de Dream Team, ¿viste? De selección, claro. De selección de los principales dirigentes de izquierda de la historia española en ese momento. ¿Por qué? Porque buena parte de los fundadores del Partido Comunista en los años 20 están en el POM, que son Joaquín Marín, Maurín, Gorkin, Bonet, Juan Andrade. Muchos de ellos fueron dirigentes también de la CNT. André Unín, sin ir más lejos, llega y termina siendo un dirigente internacional, en la Tercera Internacional, llegando como delegado de la CNT al Congreso de la Internacional Comunista. Este partido, yo creo que, a pesar de ser más pequeño que otro, juega un rol muy protagónico porque es el sector que, con todos sus errores, ve con mayor claridad que hay que resolver el problema del poder. Y su apuesta es por tratar de arrastrar, de esclarecer algún sector de la CNT, porque entienden que ahí está la fuerza que ellos no tienen. Claro. Su problema, en todo caso, va a ser cómo hace eso y las distintas, los distintos elementos de su política tratando de hacer eso, pero sin animarse a veces a un poco más. ¿Pero por qué es central? Porque en el proceso que empieza a desarrollar el PC de restauración de las instituciones burguesas, el POM aparece como el primer obstáculo y es un partido que, si bien está ligado a la oposición de izquierda internacional en algún momento, algunos de sus componentes, no es trotskista, pero que va a cumplir un rol bastante similar, porque denuncia los procesos de Moscú, denuncia la intención restauradora del PC, y el PC entiende que primero tiene que eliminar al POM para luego cargar contra la CNT. Y además porque es más fácil estigmatizarlo, porque es... Entonces, ese proceso, que es, de la Revolución Española, tiene un auge en los primeros 3-4 meses del 36, se mantiene, se desarrolla durante el 36, y ya en el 37, en los hechos de mayo, ahí es donde empieza el clarísimo retroceso y donde va a empezar la contrarrevolución abierta. Es decir, ¿qué sucede en mayo del 37? Una provocación montada por gente del PC y la policía del Día de Cataluña, etcétera, tratan de asaltar la telefónica, que es dominada por la CNT y domina todas las telecomunicaciones en Cataluña. La respuesta es la instauración de barricadas y la disputa en la zona republicana a los tiros. Uh-huh. Y la CNT en este sentido vacila muy fuertemente, es más, termina dejando pasar a los guardias civiles que manda el gobierno central desde Valencia y que terminan la represión. ¿Qué es lo que sucede ante el fracaso de la insurrección de mayo? Una insurrección a medias, espontánea, que vuelve el espíritu de julio del 36, pero que los dirigentes de la CNT, muy comprometidos con el gobierno del Frente Popular, al cual sí entraron, es decir, dejaron de lado el apoliticismo para entrar en un gobierno del Frente Popular, terminan dando la orden de levantar las barricadas. Luego de esto, el POM es ilegalizado, y comienza un proceso de una verdadera purga. Es decir, básicamente lo que va a intentar hacer el PC es un juicio de Moscú en España. Detiene a todo el comité ejecutivo del POM, asaltando a su sede. Y entre estos está André Unín, que es, durante la guerra civil, el principal dirigente del partido. Y André Unín Bueno, fue un caso paradigmático, ejemplar, porque Andrunin va a ser primero detenido, luego detenido secuestrado, es decir, el PC simula un golpe, supuestamente donde fascistas tratarían de rescatar a Nin, es decir, ¿para qué? Para decir, digamos, para reforzar la propaganda de que eran socialfascistas. Claro. Simula un golpe y lo secuestra, es decir, después de tenerlo lo secuestra. Y luego secuestrado es torturado, asesinado y finalmente desaparecido. Uh-huh. Las pintadas eran Negrín, ¿dónde está Nin? Negrín pasa a ser el, digamos, el nuevo, uh-huh, el nuevo, la nueva cabeza del gobierno, luego de la caída de Largo Caballero. Uh-huh. Entonces, el destino del POMI, Andreu Nin, es muy significativo porque sirve quizás como termómetro de este proceso de revolución y contrarrevolución en la zona republicana. Uh-huh. Porque luego de la ofensiva contra el POM, más solapadamente porque tiene más poder desde el punto de vista de la base, inicia una ofensiva contra la CNT. Claro. No sé si sí. Terminé de responder la inquietud. No, es muy difícil y muy está largo, muy bien. ¿No? Son muchos elementos. La verdad es que es para hacer el programa entero y justamente estaba por decirte que no tenemos demasiado tiempo más, pero quisiera aprovechar que te tenemos en línea, estamos charlando por si recién llegaste con Matías Eskenazi, para recomendar algunos libros a través de los cuales los oyentes puedan meterse en la historia de la República Española. Yo me animo a decir que para aquellos que les resulta más fácil ingresar por el lado de la novela o de la ficción real, el libro de Leonardo Padura, que cuenta la historia de Trotsky y de su asesino Ramón Mercader, al pasar por la historia de Mercader, pasa por la historia de la Guerra Civil Española y de estas de la posición del PC, porque Mercader pertenecía al PC. Pero sí, de hecho, la madre de Ramón Mercader fue una figura destacada de la Organización de Mujeres Antifascistas que sería del PC. Uh-huh. Sí, a ver, en el plano de las ficciones creo que la referencia ineludible es el homenaje a Cataluña de George Orwell, quien combaten las milicias del POM, de hecho. Uh-huh. En el homenaje a Cataluña de Orwell está basada, entre otras fuentes, pero la película de Ken Loach, Tierra y Libertad, que es fantástica. Uh-huh. También en un sentido más documental, la película Morir en Madrid es muy recomendable. A nivel histórico, bueno, ahora no recuerdo de memoria, pero no los tengo a mano los títulos, pero el clásico de Hugh Thomas. Bueno, pero está bien, lo que se te venga a la cabeza me parece que es lo que más te ha quedado marcado. Sí. Acá tengo, por ejemplo, algo que no es tan común, pero lo tengo justamente a mano, un librito, La traición de la Revolución Española, que es una compilación de los escritos de Andreu Nin, realizado por Juan Andrade en el exilio, editado por Ruedo Ibérico. No es precisamente un libro de historia, pero me parece un documento. Sí, otro inestimable valor. Otro que no es muy muy grande es el de Katia Landó, que cuenta justamente los asesinatos narra hechos del PC y de la Gestapo soviética, vamos a decir, ¿no? NKVD. De cómo encarcelaba a los revolucionarios, los desaparecía, los mataba y los torturaba. Ella en ese librito cuenta distintos casos y episodios de compañeras y compañeros que fueron torturados y desaparecidos. Es terrible leer ese libro. Sí, es terrible porque, bueno, en realidad lo que atestigua, si se quiere, la Revolución Española y el rol jugado por el PC, que es contemporáneo precisamente a los procesos de Moscú, es ese punto nodal de giro en el siglo XX, en el que precisamente la burocracia soviética se consolida, como la revolución se convierte en contrarrevolución, y la derrota de la revolución en España quizás es uno de los hechos más significativos, porque era la posibilidad justamente de descongelar ese proceso, de obtener un nuevo hito revolucionario que de alguna manera sacuda a la burocracia soviética, inicia un nuevo ciclo. Entonces, uh-huh. Digamos, por eso es quizás tan significativo, a pesar de que uh-huh. en otros aspectos parece subsidiario. La lectura dominante siempre fue, lo comentábamos con Mario Hernández, con otros compañeros el otro día, la lectura dominante de la, digamos, es hablar de la Guerra Civil Española como, y no de la Revolución, por supuesto, uh-huh. como especie de capítulo previo a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque siempre es en clave de lucha de la democracia contra el fascismo, y no de la Revolución Socialista y la Contrarrevolución. Uh-huh. Pero esa es la lectura que, bueno, que establecieron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, justamente. Claro. Matías, te agradecemos, ¿eh? Un abrazo enorme. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Gracias, Matías. Chau, chau. Hemos charlado con Matías Eskenazi, que nos ha... Sociólogo y docente, que nos ha dejado una mirada un poco más profunda a propósito de los hechos de los que están transcurriendo, han transcurrido 80 años, que, y para terminar, uno de los crímenes más grandes, además del que hizo el PC, es el de el franquismo con la desaparición de niños. Todavía al día de hoy, sí, esa metodología la siguen usando en España, y hay, yo lo comentaba los otros días, uh-huh. los primeros domingos del mes en el Ayuntamiento de Barcelona se juntan las asociaciones de madres que están reclamando por sus hijos, y yo personalmente vi desde mujeres de 92 años hasta mujeres de 40 que están reclamando por sus hijos, uh-huh. que se los apropiaron. Metodología que después del 75, cuando murió Franco, lo siguieron aplicando en las maternidades y en las clínicas, en los hospitales de España, ¿no? Sí, es un tema que con Euge hemos investigado bastante y hemos publicado en el diario Crítica cuando existía. Uh-huh. Y es muy raro lo que pasa con el robo de bebés. Durante el franquismo está documentado que se robaron 30.000 niños. O sea, imagínense, sí, nosotros hablamos del robo de 500 durante uh-huh. la última dictadura cívico-militar. Obviamente, en el tiempo que transcurrió el franquismo y con una metodología claramente instalada de la mano de la Iglesia Católica, lo que hacían era meter a las madres presas en cárceles de mujeres y llevar a los hijos... arrancarles a los bebés y llevarlos a los conventos para criarlos en los uh-huh. conventos basados en la teoría, si se me permite llamarla así, de un psiquiatra de apellido Nájera que decía que había que extirpar a los chicos de las familias para que se criaran sanamente, y había que sacárselos a los rojos para que esos chicos pudieran crecer en otro ambiente y por lo tanto ser domesticados para el poder. Bueno, argumentos similares que usaron acá en la dictadura, ¿no? Y el propio Camps, creo, o Echecolás lo han dicho, sí, expresamente. Este tipo lo escribió en un libro. Sí, sí, también. Claro. Y ese libro fue tomado por el franquismo. Por eso, cuando nosotros entrevistamos a un historiador catalán, que se llama Ricard Vinyés, que sacó un libro que se llama Irredentas, que cuenta esta metodología, Vinyés nos decía que puede ser tomado claramente como un antecedente de lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar, uh-huh. que no es extraño pensar que los milicos aquí hayan tomado, sabiendo esa historia del franquismo, pero se da una situación muy, muy difícil. Uh-huh. Y es que como España se ha metido para adentro a la hora de revisar el franquismo a partir del pacto de la Moncloa que trae de vuelta la democracia, que es un acuerdo entre todos los partidos, incluyendo, por supuesto, al post-franquismo, lo que sucede es que si no se habla o se habla poco de la guerra, en los últimos años se empezó a hablar de la guerra y de los desaparecidos y se empezó a buscar cuerpos, no se habla casi del robo de bebés. Por lo tanto, cuando vos le contás esto, incluso a republicanos, perdón por la autorreferencia, pero cuando nosotros publicamos esa nota en Crítica, se la llevamos al papá de Euge, a quien además le mandamos un abrazo, que uh-huh. está internado ahora mismo y seguramente va a salir bien, y nos encantaría que contara él esta historia. Pero cuando le acercamos la nota, él nos dijo, no, republicano de vestir todos los días en su saco en la escarapela con los colores de la República. No, esto en España no pasó. En España hubo dictadura, pero esto en España no pasó. Y al día de hoy reconoce que era un error, que se lo habían ocultado. Es muy fuerte lo que sucedió en España con el silencio en torno a la dictadura. Sí. Y en ese sentido es una contraposición muy interesante la que hemos hecho aquí en la Argentina con el hablar constantemente, el remitir constantemente a la dictadura. Bueno, y no solamente eso, sino que desde acá la comisión por la querella de los crímenes de España de Argentina es la comisión que muy poquitito está incidiendo para poder empezar en algún caso encontrar algún juez que abra esas causas de niños robados. Hubo uno o dos casos nada más de jueces que aceptaron ir a las tumbas donde supuestamente estaban esos chicos recién nacidos enterrados, y cuando las abrieron se dieron ahí está comprobado el robo de bebés. Exacto. Porque se dieron cuenta que los restos que había en esas tumbas no pertenecían a un recién nacido. Por supuesto, estamos hablando de gente que ha vivido toda su vida, que hoy tiene 80 años, algunos, muchos que se habrán muerto sin conocer su verdadera identidad. Hay un documental también de Montse Armengou que se llama, y no sé si no se llama Irredentas, como el libro de Viñez. Búsquenlo, no, Los niños apropiados del franquismo se llama. Búsquenlo, está en YouTube y están los testimonios de viejitos, es un documental que tiene unos 10 años, de viejitos de 70 años, dándose cuenta que habían vivido con una identidad equivocada, o robada, más que equivocada. En todas estas semanas hemos escuchado música vinculada a las canciones de aquellos años y hoy no va a ser la excepción. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa paisa. Te dice pasa paisa, ¿qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memoria. El segundo de metralla para recordar memorias. Se agregaron dos vagones. En el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones, uno para los fusiles y otro para los cojones. Luis, vos que escuchaste estas canciones, vos que escuchaste estas canciones tantas veces, ¿te parece? ¿Qué te parece? Muy buena, muy buena. ¿Sí? Muy linda versión, sí, sí. Bueno, menos mal, porque estamos en línea con el cantante del Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Muy bueno. Lo tenemos a Enie en línea. Bienvenido aquí a Enredando las Mañanas. Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andás? Buenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, te juro, no le había dicho... Uy. Nos vuelve el sonido. A ver, espera un segundo. Sí, sí, quizás estás en altavoz. A ver ahí. El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban son algunas de las bandas, no es la única, es una de las bandas que ha tomado, digamos, la música, la cultura y el arte que hubo alrededor de momentos tan complicados como el de la República y el de la Guerra Civil posterior, y las han reversionado, ¿no? Y le han puesto nuevos colores. Y la verdad es que es un gusto verlos cada vez que se presentan por aquí. Y estamos a los 80 años, por lo tanto, me imagino que andarán yendo de acá para allá. Sí, sí, sí. Ahora, de hecho, estamos en un par de horitas saliendo para Rosario, donde a la noche vamos a tocar en la apertura de una muestra de homenaje a Miguel Hernández y a los poetas de la Guerra Civil Española, y nos invitaron a tocar. Y bueno, la semana pasada estuvimos a todo trapo organizando un ciclo que se llamó La Esfinge Republicana, que lo organizamos entre nosotros, una banda que se llama La Lija, que es otra banda que también tiene un repertorio que anda por esos lugares a veces, y Vicente Cito Lema, el gran Vicente Cito Lema, que puso su poesía y su militancia al servicio de este homenaje que hicimos, y estuvo increíble, la verdad. Che, en el caso particular de ustedes, ¿qué los llevó a meterse con este repertorio? Yo soy de familia española. Mi abuelo, que vive todavía, ayer cumplió 97 años, y mi abuelo peleó en la Guerra Civil Española. Irónicamente, peleó en el bando franquista, pero de alguna manera, digamos que siempre fui mamando toda la cultura española en mi familia, en mi casa, en mi entorno, y bueno, creciendo y tomando ya partidos, teniendo ideas propias y todo, me fui para ese lado, y bueno, la conjunción fue inevitable. Bueno, igualmente, a propósito de este dato que das de tu abuelo, que a muchos puede sorprender, lo que está bueno contar también es que en una instancia de una guerra civil, muchas veces podríamos decir que la mayor parte de la gente que combate en una guerra civil muchas veces no elige de qué lado se pone, ¿no? Porque no, es como que la guerra se les viene encima, y el que tiene formación política obviamente toma partido por uno o por otro, pero buena parte de la población se ve, le pasa por otro lado la guerra, ¿no? Mirá, mi abuelo, si te pones a hablar con mi abuelo, a la media hora te vas a dar cuenta que es un tipo de izquierda, pero de acá a la China, y de hecho él cuenta siempre que el momento en el que decidió ir en el que tomó una decisión fue cuando su padre, en el pueblito donde vivía él, tenía un almacén, almacenes, tienda, etcétera, y venían en época de la República los soldados republicanos y le tiraban el vino, le hacían quilombo y le decían que te lo pague tu Dios. Que eran tipos que de la misma manera cayeron ahí sin tener por ahí ni siquiera una ideología, o sin saber en dónde se estaban metiendo. Entonces el tipo después vio que iba Primo de Rivera a dar una conferencia a un pueblo cercano, fue y flasheó con volver a otra España, pero el tipo después escondió republicanos, escondió maquis, ayudó a escaparse, cruzó a Portugal a republicanos. De hecho, el padre de mi abuelo fue el que ayudó a cruzar a Portugal a Castelao. El padre de las letras gallegas, que fue un político republicano de carajo. Entonces era un quilombo, ¿viste? No entendían nada, no sabían dónde estaban parados. Tenían un demente que les hablaba de volver a una cosa, de ser un, qué sé yo, pueblos, y como vos decís, una guerra civil donde se mezcla todo y nadie tiene muy claro qué pasa. Yo te propongo que si, si algún jueves se pueden venir para el estudio, estaría buenísimo, claro, para charlar más en extenso. Tenemos variante de martes o jueves. Sé que estuvieron ya en algún momento en la colectiva donde se hace este programa los martes. Aquí en La Retaguardia lo hacemos los jueves. Los otros días no los invitamos porque el programa se hace desde radios de otras provincias. Pero sería un placer tenerlos aquí, si vienen con ganas de tocar mucho mejor, pero si no, para charlar en profundidad sobre esta cuestión. Sí, por supuesto. Hoy sí, ya te digo, hoy ya nos estamos yendo para Rosario un ratito, si no, encantado. Dale, ¿y dónde tocan hoy? ¿Dijiste? Hoy tocamos en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, que es el Centro Cultural de la Municipalidad. Ahí se inaugura la muestra, que supongo que va a estar todo el mes, y ahí vamos a tocar en la apertura. Es en el centro, en el microcentro de Rosario. Bueno, che, te mandamos un abrazo y la seguimos. Dale, un abrazo grande para todos. Chau, chau. Hemos charlado con Eñe, el cantante de El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Cuando lo escuchaba, que contaba las anécdotas del abuelo en los pueblitos, ¿no? Y esas disputas ahí, que seguro se conocían todos. No sé por qué me vino a la memoria, No Habrá Pena Ni Olvido, de Aldo Soriano, ¿no? Claro. En los pueblitos donde se peleaban peronistas y antiperonistas, de la familia, amigos, y algunos ni sabían por qué mierda se peleaban, pero se peleaban. ¿No? Aquí tenemos un mensaje calificado, porque es un mensaje de alguien que hace el Enredando, que de hecho ayer creo que José estuvo en el aire de Zumba. José Fernández dice: che, también digan que, lo voy a leer textual, que aunque hubo derrota en España, muchos republicanos fueron a luchar en Francia, Italia y la Unión Soviética contra los nazis y fascistas. De hecho, los nazis fueron derrotados en Francia en los últimos combates por batallones republicanos, claro. Por los maquis. Sí. Así como también hubo brigadas internacionalistas peleando del lado de los republicanos, ¿no? Y al día de hoy, lo decía Matías, es que nace hace un rato, cuando contaba lo de la CNT, la toma del Correos y Telecomunicaciones en Barcelona. Al día de hoy, los primeros de mayo, la marcha que hace la CGT de España, y en este caso en la ciudad de Barcelona, se hace desde la sede, que sale de ahí, de la avenida donde está la sede de la CGT, hasta el Palacio de Correo y Telecomunicaciones. Ahí se hace el acto principal de la CGT, de los anarcosindicalistas, tuve la posibilidad y la suerte de compartir un par de primeros de mayo con ellos ahí, ¿no? Muy bien. Che, la tenemos ahí. Vamos a demostrar que la tenemos aquí. A la Romy, que es integrante justamente de Zumba la Turba, aquellas voces inconfundibles, digo, por el decir, como también nosotros somos inconfundibles en el decir por nuestras maneras, ¿no? Le certificamos a José y los compañeros y compañeras de Córdoba que la Romy está aquí y que está ha trabajado en la producción del Enredando del día de hoy. Me han hecho trabajar un poquito. Te hemos hecho trabajar, bueno, pero a ver, ¿el programa es colectivo o no es colectivo, loco? Sí. Aparte creo que también la presión de estar yo acá implicó que el mensaje de José tenía que ser leído sí o sí, ¿eh? No. hubiera salido de cualquier manera, pero bueno, sí, por ahí un poco de presión nos metió. La presión. Y entonces lo leímos textual. No te voy a decir gracias por la visita, porque uno no visita los lugares que le son propios, pero bueno, es interesante ponernos caras, ¿no? Es un proyecto muy extraño en muchos aspectos en Enredando las Mañanas, y uno de ellos es que muchos de los que trabajamos en el mismo proyecto comunicacional, a veces no nos conocemos las caras. No nos conocemos, pero entendemos muchas veces los problemas que tenemos, ¿no? Exactamente, sí. O nos conocemos a través de la radio, que no es poco, y a través y confiamos. Exacto, y a través del pertenecer a una misma organización, como en este caso es la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos hermana y nos hace suponer de antemano y después comprobar que vamos por el mismo camino y que tenemos las mismas ganas de dar vueltas del mundo patas para arriba, ¿no? Claro, a nosotros mismos nos pasa, los que quizá en esta época no, pero en mi época, cuando escuchaba radio y escuchaba voces, me imaginaba figuras, caras, físicos, ¿no? y después cuando por ahí lo conocías era otra cosa. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. A Romy, veces nos decepcionamos. Claro. No, pero digo, a Romy la escuchás como a tantos otros que no conocés, y bueno, ajá, ahora a la vez decís, oiga, no era o no era como uno se lo imaginaba, ¿no? Siendo, exacto, propios compañeros, ¿no? Y de paso le mandamos saludos a la otra Romy, a la riojana que anda allí junto. Amamantando. ¿Irá a amamantar en la campaña que se va a hacer este año? ¿En el tetazo este fin de semana? Sí. Bueno, sí, seguramente. No sé cómo habrá sido la cosa en La Rioja, pero que... Pero se van a hacer en varias ciudades, ¿eh? Sí, en Luján también. Van a ir a la Basílica, en la Plaza de la Basílica de Luján. Es que es gravísimo. Van a poner las tetas al aire ahí. Es gravísimo lo que pasó. Muy bien. Yo no sé si hay alguien que no se haya enterado, porque los medios tradicionales han tomado un poco el tema también, sí, tomaron, pero por las dudas lo contamos, ¿no? Esta chica que estaba amamantando a su bebé en una plaza de San Isidro. En la plaza principal de San Isidro. Y que se encontró con la policía. Dos policías, un hombre y una mujer, pero eso porque tiene que ver, yo creo que también es la imbecilidad que tienen en cuanto a lo obtuso de su pensamiento y de su formación que le dan, ¿no? Ni más ni menos que eso. Bueno, Pose tuvo que salir a sacar una declaración a favor, y que ellos están en el municipio haciendo campaña a favor de la lactancia de las madres con los hijos. Pero me causa gracia, realmente me parece ridículo que haya pasado lo que sucedió, y las consecuencias como estos comunicados de Pose son peores porque los ponen más en evidencia, ¿no? Claramente. Bueno, Romy, ¿te podemos comprometer algo? A ver. Cuando vuelvas a Córdoba, no cuentes lo que viste acá. Bueno, voy a hacer lo posible. Lo que pasa es que, no sé, a veces soy un poco suelta de boca. ¿Estás de vacaciones? Estamos fritos. ¿Estás de paseo? Estoy volviendo hacia Córdoba. Vengo del norte, anduve por Formosa, recorriendo un par de lares. Así que vengo con la tonada un poco distorsionada. Mi cantar. ¿Frío por todos esos lados también? No tanto como acá. No tanto como acá. No. ¿Córdoba? Córdoba también mucho frío. Mucho frío, ¿verdad? Sí. Bueno, nos aprestamos a meternos en el último bloque del Enredando. Seguramente vamos a estar cercanos a Jujuy para ir metiéndonos en clima de la marcha que vamos a transmitir por quinto año consecutivo desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Un poquito más del Violinista del Amor y los pibes que miraban. Ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó. Ay, Carmela, ay, Carmela. Y a las tropas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala. Y a las tropas invasoras, rumbala, rumbala, rumbala. Buena paliza les dio. Ay, Carmela, ay, Carmela. Buena paliza les dio. Ay, Carmela, ay, Carmela. El furor de los traidores. El sábado en Córdoba hay tetada masiva, nos dice allí José, la Nati, frente al Patio Olmos, que es el lugar de reunión en estos casos, allí en la ciudad de Córdoba, en la ex Plaza Vélez Arfield. Ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques muy rabiosos, para, para, para, para. Contraataques muy rabiosos, para, para, para, para. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero igual que combatimos rumla, rumla, rumla, la. Pero igual que combatimos rumla, rumla, rumla, la. Prometemos combatir, ay, Carmela, ay, Carmela. Prometemos días y acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, che, últimos 5 minutos del Enredando las Mañanas del día de hoy. Y los vamos a utilizar para varias cosas. En principio, contarles que, una vez más, que esta tarde, desde las 15:30 y por un par de horas, vamos a estar junto a los compañeros de La Colectiva y a Radio Pueblo y a Capoma de Jujuy, en La Colectiva y La Retaguardia, desde distintos estudios, desde Buenos Aires a Doble Estudio, coordinando con los compañeros de Jujuy que van a estar en la marcha desde Carilegua a Libertador General San Martín. Vamos a estar transmitiendo por quinto año consecutivo para la Red Nacional de Medios Alternativos la marcha para conmemorar los apagones a 40 años, una marcha muy especial, sobre todo por el contexto en el que se viene dando, que al principio del programa te contábamos y te hacíamos escuchar algún audio, tiene a los trabajadores y trabajadoras del ingenio en pleno conflicto sindical, en corte de ruta total, en la ruta nacional 34, desde hace 8 días. La última noticia, con algunos incidentes en la madrugada, cuando la policía dejó libre el lugar, y esto generó las noticias de los medios tradicionales que vienen desde hace una semana en Jujuy y en Salta diciendo que hay largas filas de gente que quiere pasar con su vehículo, que no puede hacerlo, que lo hace solo en las 2 horas en las que se libera parcialmente la ruta, y eso genera enojo, y cuando se fue la policía generó enfrentamientos que se terminaron cuando volvió. Habrán ido a comprar la pizza, no creo que el delivery llegara a comprar, perdón. Habrán ido a buscar la pizza, no creo que... En Córdoba también hace muchas otras cosas, la policía lo sabemos, a partir del Código Contravencional, pero es nacional la cuestión de que los policías manguean en las pizzerías. La verdad, esto de la mangueada de las pizzas no acá tenía. Es muy tradicional. Es tradicional en todos los negocios. Sí, ciertas maniobras de esto de liberar zonas, que sabemos muy bien a qué intereses responden. Pero no, eso claramente es de alcance nacional, no nos cabe ninguna duda. Pero aquí hay una cuestión que está vinculada a eso, que van a todos los negocios en general, a lo que no deja de ser una apretada, ¿no? A decir... La llaman que empanada cordobesa. Pero... Chivito. Lomitos comemos. Lomitos. Mucho. Chori. Lomito. Hemos comido lomito. Claro, habré que ver. Igual, lo voy a investigar. Bueno, dale. Tarea para la próxima. Si no, te hagas problema. De acá se los exportamos tranquilamente. Ya tenemos muchos. No necesitamos más. Bueno, eso. Se va a liberar hoy parcialmente la ruta porque había un inconveniente para que la gente pudiera acercarse a la marcha. Entonces, los trabajadores y trabajadoras del Ingenio Ledesma decidieron hoy... cortar el corte de alguna manera para que la gente que viene de otras provincias pueda acceder a una marcha que es muy concurrida a nivel nacional, que no es una marca de Jujuy, claramente. Así que está hecha la invitación, nos vamos a encontrar desde las 15:30, es decir, no tenemos mucho descanso, tenemos tiempo apenas para comer y volver aquí a la radio. En los pueblos del interior manguean asado los canas, me dice Javi, también desde Córdoba. Bueno, son un poco más sofisticados. Aquí tienen mucha harina, eso los vuelve más gordos. Debe estar barata ya el asado. en Córdoba. ¿Qué cosa? Debe estar barato el asado en Córdoba. Que los cordobeses pueden hacer asado y se los manguea la policía. Sí, no sería el caso. Pero acá llegamos a la pizza. Hay una cultura carnívora bastante, sí, acá también, consolidada. Bueno, pero aquí... Pero el gobierno dice que tenemos que cambiar la cultura, que en la Argentina estamos mal acostumbrados culturalmente. Uh-huh. Y sea, uno de los cambios culturales es no comer más carne, no comer más asado. Ajá, mira. Ese es. Sushi, hay que comer sushi. Bueno, volviendo a la marcha del apagón, aquí en Buenos Aires estaba proyectada, como siempre, la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en realidad las dos marchas, la de la asociación, la de las Madres de Eve y la Madre Línea Fundadora, que en este último caso estaba dedicada especialmente a la muerte de Cachito Fuchman, porque la semana pasada, si bien se hizo un homenaje en la plaza, no estaban las madres porque andaban de viaje. De hecho, Nora Cortiñas estaba en Brasil. Quiero que cerrar el programa de hoy, si me lo permiten ustedes, con justamente un audio que Nora envió a sus compañeros de la ronda y que, por supuesto, estamos autorizados a pasar a través de la radio. Mandó varios audios a través de WhatsApp mostrando su consternación y sobre todo su tristeza por estar lejos, pero queremos cerrar con este audio, que seguramente la tendrá hoy en la plaza, donde además la cuestión, por supuesto, de la marcha y del conflicto de los trabajadores de Ledesma tendrá su lugar. La escuchamos y después nos despedimos. Amigos y amigas de la plaza de los jueves, desde afuera, desde un poco lejos, recibimos la visita junto con Beverly de la muerte de Quique, de Cachito, de nuestro hijo que se sumó a tantos hijos en estos años y a nuestros propios hijos. Quiero mandarles el abrazo para que juntos lo tengamos bien presente. Quique, gran militante, el defensor de todos los derechos humanos, de los trabajadores, de los estudiantes, de todo el pueblo, no solamente argentino. Chiche recorrió los países hermanos llevando su solidaridad. Y no se olvidó en ningún momento de sus compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno del campo de concentración por donde él pasó. Realmente es un dolor muy profundo, lo tendremos, sí, presente todos los días. Y estaremos juntos para seguirlo recordando y ver que es una persona inolvidable, y si no lo olvidamos ni un minuto, más inolvidable todavía. Así que un gran abrazo para todos y todas en este día de dolor. Bueno, ese abrazo, al menos hoy en Buenos Aires, en la plaza, alrededor de la pirámide, se podrá dar, uh-huh, con las madres, y está bueno que se acerquen quienes puedan. Nosotros no vamos a poder porque vamos a estar a través de la radio, pero seguramente vamos a estar en la transmisión, incluyendo parte de lo que suceda en la Plaza de Mayo. Se va a dar lugar también a lo que suceda en Ledesma, se va a estar enlazado allí con lo que suceda en Ledesma. Che, una disculpa antes de cerrar, porque en el apuro charlando con el cantante del Violinista del Amor, le dije martes y jueves podés venir a los estudios de Buenos Aires, y cada 15 días también tenemos una tercera opción en Buenos Aires, que es el estudio de FM La Caterva en Barracas. Así que bueno. Viernes. El viernes, ¿qué dije? ¿Martes? No importa. No. Viernes. Lunes, va, a ver, vamos, repasemos. Lunes en Radio Pueblo de Jujuy, martes en La Colectiva, alternativamente con Radio Voces de La Rioja, los miércoles en Zumba La Turba, los jueves aquí en La Retaguardia, los viernes mañana, por ejemplo, desde Barracas con La Caterva, y el viernes siguiente desde Estación Sur de Catamarca, y supongo que se seguirán sumando radios de la red en las próximas, de manera tal que nosotros también podamos estar quincenalmente, y ustedes también, estamos conviviendo en este estudio, los que